Beatriz Ríos y soy una madre igual que tantas que estamos en el mismo dolor. Yo también tengo a mi hijo desaparecido. Él desapareció el 21 de marzo y hasta hoy es día que no sé nada de él. Ese día salió a las 9 de la noche y no volvió. Las autoridades no nos dan respuesta ninguna, no sabemos absolutamente nada. Yo lo único que le pido a donde quien lo tenga, que me lo regrese. Mi hijo quedó viudo hace 6 meses y dejó 3 hijos, 2 niñas chiquitas, una de 6 y una de 5 años. Y ahora también tienen perdido a su padre. Y es injusto que se los arrebaten. Están solas, sin su padre ni su madre. Y yo, muriendo cada día por él. Yo les ruego que me devuelvan a mi hijo. Recuerden que somos de la tierra de los alacranes y como tales hay que saber defendernos. Gracias. ¡Vamos!